Hoy os quiero presentar, bueno, tampoco es un conocido también de la Casa Invisible, Estefan, que ya vino aquí a presentar su proyecto y su documental Copias Malditos, que bueno, que ha tenido bastante repercusión, que además, bueno, ha sido el primer documental con licencia Creative Commons que se ha emitido y se ha comprado, ¿no? Se ha coproducido con Televisión Española. Y bueno, hoy nos viene a hablar de su nuevo proyecto, un proyecto que un poco nace de la emoción, el corazón, ¿no?, de lo que él sintió a partir del 15 de mayo y bueno, que también propone una forma distinta de hacer documentales, creo yo, en España sobre todo, y yo creo que también a nivel mundial, y que creo que es bastante interesante su propuesta. Y bueno, todo está por hacer, todo está en construcción. Eso creo que también es bastante interesante dentro del documental, que como sabéis es una cosa que work in progress, ¿no?, que se va construyendo mientras se hace, porque cuando se trabaja con la realidad, pues bueno, no se sabe lo que puede ocurrir, ¿no? A veces te pueden conceder la entrevista o no, la cámara se te rompe, el billete lo pierde y llega tarde al sitio, y todo ese inconveniente que hay a la hora de hacer un documental están siempre presentes, porque trabajar con la realidad siempre es complicada. Y más en un proyecto del alcance que tiene este del 15M, que bueno, que quiere aglutinar la mayoría de voces, imágenes, música, audio, etcétera, del proyecto de Estefan y de Pablo y de Cristina también, ¿no? Patricia, ¿verdad? Bueno, os dejo con Estefan y... Bueno, pues bueno, muchas gracias a todos por venir. 15M.cc es un lío en el que nos hemos metido. Somos tres personas que el día 15 de mayo fuimos a la manifestación que hubo en Madrid, como hubo en tantos sitios, y que el 16 de mayo fuimos a la acampada y nos quedamos allí pegados, básicamente los tres, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente que el día 16 de mayo o el 17, uno de los primeros días de la acampada, estaba allí mirando y la reflexión era la siguiente, ¿no? Aquí está pasando algo que no sé muy bien qué es lo que es, pero me parece muy importante y yo quiero participar. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Eso es lo que pensamos todos, las tres personas que estamos en este proyecto estuvimos haciendo como distintas tareas. Yo en mi caso me dediqué como a narrar lo que estaba viendo. Yo no soy periodista, pero estuve como publicando por Twitter, en el blog, qué es lo que iba pasando durante varios meses, mis otros compañeros hicieron otras cosas. Y a los X meses nos volvemos a juntar y nos hicimos la misma pregunta, ¿no? Que aquí sigue pasando algo, seguimos sin saber muy bien qué es lo que es, pero me gusta mucho y queremos ayudar, ¿qué podemos hacer? Y entonces pensamos en intentar suplir un poco o complementar uno de quizá de unos fallos o unas carencias que hemos tenido en 15M, que ha sido comunicar quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿no? Nosotros hemos publicado nuestros blogs, nuestra información, ¿no? Tenemos un montón de textos y tal, pero en realidad yo creo que gente de zonas rurales de España, gente de extranjeros y tal, no se han enterado bien. Y siguen con el rollo ese de que somos cuatro perroflautas, de que somos violentos, de que somos antisistema y una serie de cosas. Y entonces, pues lo que queríamos era hacer una pequeña narración del 15M, un poco desde dentro, ¿no? Habiendo participado nosotros bastante en las estructuras allí, habiéndonos emocionado, como bien ha dicho Ale, y habiendo vivido el 15M muy de cerca, ¿no? Entonces empezamos por ahí, venga, vamos a hacer algo. ¿Qué hacemos? Tú haces documentales, vamos a hacer un documental, perfecto, vamos a hacer un documental. Pero la cosa fue escalando, ¿no? Y entonces pensamos que la experiencia que tenemos nosotros en el 15M ha sido... yo cuando hablo de 15M muchas veces hablo de Madrid, que es lo único que he vivido, entonces en otros sitios es distinto, pero... Bueno, en Madrid, de luego, fue una revolución muy copyleft. O sea, yo reconocía mucho mecanismo de la cultura libre en Acampada Sol y en el 15M en Madrid, y sobre todo teníamos esas ansias por publicar y compartir nuestros éxitos, nuestras experiencias, ¿no? Entonces, nosotros cuando pusimos unos toldos, cuando se pusieron unos toldos ahí en la Puerta del Sol, se pusieron unos toldos que eran iguales de los de la Plaza de Tahrir, pero por varias cosas, por supuesto para quitarte el sol porque hacía calor, pero también porque eran iguales de los de la Plaza de Tahrir. Pero nosotros después pusimos unas tiendas quechua que aparecieron allí. Y después en Estados Unidos ya son las tiendas quechua que... O sea, estamos todos mezclando conocimiento, generando conocimiento, mezclándolo y haciendo mejores acampadas, ¿no? Y mejores, mejores acciones de protesta y reivindicación, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay un texto por ahí que habla del tema de los baños, ¿no? Nosotros vamos a una plaza, somos 300 personas que estamos viviendo allí, ¿qué pasa con los baños? Pues en Madrid yo creo que se hizo una lista de los comercios que había cerca, el Corte Inglés, los horarios, este señor tiene una tienda y te deja, este no te deja, este está enfadado, este no mañana. Y estaba todo como organizado para ver cómo pues, tener acceso a aseos, ¿no? La gente que vivía en la plaza. Bueno, pues esos papeles se suben a internet, se comparten y cuando tú montes una campana en Montreal el mes que viene ya sabes la experiencia que tuvieron, qué es lo que funcionó, qué es lo que no. Entonces muy copyleft todo, ¿no? Entonces dijimos, vale, esto es muy copyleft, sabemos hacer documentales, pero vamos a hacer algo, pero vamos a compartirlo. Vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo entre todos, ¿no? Es el espíritu este del 15M tan emocionante, de tanta gente que hemos estado intentando, muchas veces quizá con poca efectividad o, no sé, o sin saber muy bien qué es lo que estamos haciendo, pero con mucha emoción y mucho amor, hemos estado todos nosotros y todos vosotros creando algo, ¿no? Y entonces pues decidimos embarcarnos en el proyecto este, ¿no? Que es 15M.cc. Tuvimos la suerte de pillar el dominio ese fantástico, porque CC son las islas Cook o no sé qué, pero también es Creative Commons, que es un poco de lo que vamos. Y entonces pues os voy a contar un poco qué es lo que vamos a hacer. Estas somos las tres personas que estamos coordinando el proyecto, que nos consideramos los iniciadores o los mediadores, porque también pretendemos que es un proyecto de todos vosotros, como veréis después, ¿no? Pero digamos que lo hemos empezado nosotros y vamos a llevar ciertas responsabilidades. A la izquierda tenéis a Pablo Soto, que lo conoceréis y que además creo que viene aquí el jueves y tenéis que ir a verlo porque va a dar una conferencia buenísima. Es desarrollador de software libre y, bueno, este se inventó algo parecido a Napster aquí en España y le pusieron un pequeño juicio, lo quieren meter en la cárcel. La gente de la industria, un tío muy interesante. Que está el jueves aquí con Javier de la Cueva y David Bravo, jueves y viernes en Málaga, así que no dejéis de ir a verlo. Y a la derecha está Patricio Rillo, que es una periodista que bueno, es una periodista independiente, trabaja por un medio digital. Yo la conocí el mismo día 15. Curiosamente, iba yo con Javier de la Cueva por la calle y ella vino a saludar y, ah, tú eres no sé quién y tal. Nos conocimos el día 15 de mayo y desde entonces hemos estado teniendo muchas experiencias. Ella también sufrió un episodio de intimidación policial. A lo mejor os acordáis alguno. Ella fue la que grabó el famoso vídeo del policía que le decía, te voy a dar una hostia, dame el DNI que te doy una hostia, no sé qué. Bueno, es una chica realmente bastante valiente y tuvo un enfrentamiento con la policía y no se dejó avasallar y, bueno, lo grabó y, bueno, muy 15M. Bueno, y aquí está lo que queremos hacer, ¿no? Queremos hacer tres cosas, ¿no? Que son un libro, un ensayo, un documental y una web interactiva, ¿no? Son obras que son complementarias. Se pueden, digamos, disfrutar por separado. Tú te vas a poder leer el ensayo y lo vas a poder disfrutar, pero también van a funcionar bien las tres juntas, ¿no? La web va a ser un contenedor, o sea, la web va a servir para que estén los otros productos, para poder visionarlos y descargarlos, pero también va a ser una web interactiva donde se va a poder navegar a través del 15M. Después intentaré explicaros un poco cómo. Y aquí pues tenemos un poco las ideas o las cosas que teníamos muy claras. En este proyecto hay una serie de cosas que no tenemos nada clara, pero hay una serie de cosas que tenemos muy claras. Entonces aquí están las que están claras. Lo primero que está claro es que lo que queremos hacer es un proyecto para difundir el 15M. O sea, nosotros lo que queremos es difundir el 15M. Lo segundo es que queremos hacerlo un poco como el 15M, entonces queremos hacerlo entre todos y vamos a desarrollar sistemas para que todo el mundo pueda participar y para intentar hacer la película de la forma más plural posible, que todo el mundo tenga una participación real, todo el mundo que quiera, ¿no? La tercera está un poco ligada con la primera y va con la difusión y es que va a ser copyleft. Nosotros nos interesa que esto se vea y nos da igual cómo. Y además, como veis abajo, no tenemos ánimo de lucro. Si vamos a invertir un dinero, nos gustaría recuperarlo. Nosotros publicaremos un presupuesto, después, no sé, aceptaremos donaciones o no sé muy bien cómo lo haremos, intentaremos recuperarlo, pero no hay ánimo de lucro. Y lo que queremos es la máxima difusión. Entonces, una licencia copyleft. Si esto nosotros lo estrenamos, lo ponemos en internet y tal, y lo coge National Geographic, se lo descarga y lo emite, perfecto, es exactamente lo que queremos. Entonces, bueno, esto digamos que son los cuatro puntos que teníamos muy claros. Y abajo pongo humildemente, porque suena muy así, pero en términos de software, porque bueno, Pablo es desarrollador de software libre y aquí vamos a aplicar algunas técnicas de la programación de software libre a la creación cultural, estamos haciendo una cosa un tanto extraña, nosotros queremos un poco liberar el código de 15M, ¿no? Como es un término que viene de software, cuando tú haces un software y liberas el código, digamos que lo pones a disposición de todo el mundo, que todo el mundo puede usarlo, puede reescribirlo, puede hacer un fork, puede tal, pues nosotros queremos hacer lo mismo con el 15M, humildemente, insisto. La primera parte de la que hemos podido hablar es la web, ¿no? La web, como os digo, va a ser un contenedor de las otras cosas. Tú podrás ir a la web y descargarte o visionar la película y descargarte el libro en PDF, en EPUB, en los formatos que estén, pero también se va a poder navegar a través de ella, ¿no? Ahora mismo acabamos de empezar a programarla. Cuando tú disfrutes la web, no sabemos bien cómo será, pero la idea que tenemos ahora, porque también se está haciendo de forma colaborativa, hay una serie de programadores, ¿no?, que están trabajando junto con nosotros, ahora después los veréis, y entre todos van a decidir cómo es. Nosotros decimos más o menos cómo pensamos que es, pero no es un encargo de tipo, esto tienes que hacérmelo azul y esto funciona así. No, no, lo estamos pensando entre todos, ¿no? Entonces, la idea que tenemos ahora, que acabamos de empezar, es hacer quizá como una especie de bola de conceptos donde se pueda navegar. Lo que estáis viendo aquí es un, no se ve bien desde lejos, pero es un mapa conceptual de Acampada Sol. Os aconsejo que lo busquéis en internet, mapa conceptual de Acampada Sol, porque es un trabajo fantástico y aquí se entiende perfectamente todo. Yo me encontré con este mapa en A3 pegado en un árbol en la Puerta del Sol el día 19 de mayo y de repente lo miré y dije, hostia. Y me estaba explicando lo que me estaba pasando. Todo lo que me estaba pasando que no comprendía lo vi aquí. Entonces es una serie de conceptos relacionados y nosotros queremos hacer algo parecido, ¿no? Pero como yo lo, la forma que tenemos ahora de imaginarlo es como una especie de bola donde tú vas navegando y te paras en un concepto que quieras, allí podrás disfrutar de unos materiales. ¿Con qué está relacionado esto? Violencia, está relacionado con no sé qué, con la guerra de Irak, con no sé cuánto, vas, vienes, bueno, poder navegar, experimentar tu 15M. Esa web estará llena de contenidos que generemos nosotros, pero también contenidos que la gente suba. ¿Eso sigo yo? Cielo. De hecho, como estáis viendo, pone herramienta de recolección de materiales, ¿no? La web va a tener una doble parte. Hay una parte que es como una wiki donde todo el mundo puede subir sus cosas. Entonces eso nosotros lo usamos para recoger ese material. ¿Qué es ese material? Para que esté archivado y catalogado en la web, pero también eventualmente para usarlo en el libro y en el documental, ¿no? Eso va a funcionar de la siguiente forma. Va a haber, no sé si formato wiki o en qué formato, pero con una serie de tags o de palabras claves, tú vas a poder, pues no sé, yo tengo un texto que va sobre Málaga, sobre esta fecha y con estos tres conceptos. Tú lo subes a la wiki, eso se queda ahí archivado, nosotros ya podremos usarlo y tal, y cuando esté esa bola de navegación, pues ya se clasificará en el sitio adecuado, ¿no? Y cuando alguien vaya a ver Málaga en esa bola, pues le saldrá eso junto a los demás contenidos, o si lo que tenéis vosotros de Málaga, por ejemplo, es lo de Woody Allen y de los CIES, cuando alguien vea CIES, pues también saldrá allí, ¿no? Es un poco la idea. Todo ese contenido que nosotros recibamos, clasificarlo de esa forma y que pueda ser disfrutado por todo el mundo y navegado. Todo esto con una licencia Creative Commons, ¿no? Aplicación, o sea, atribución compartir igual. Se lo contaba antes aquí una gente en un corrillo, para nosotros es muy importante que todo lo que estamos haciendo pueda ser disfrutado y trabajado por otras personas, con lo cual solo trabajamos con esa licencia, ¿no? Y si alguien viene y dice, mira, yo me gustaría darte mi foto y tal, pero yo no quiero que haya un posible uso comercial, no sé qué tal, pues mira, lo siento, pero no nos interesa, ¿no? Nosotros vamos, digamos, de esto otro palo y en este caso entendemos que es importante así. Con lo cual, a la hora de subir los contenidos a la web, habrá sus disclaimers y sus contratos que se aceptan y sus cosas que indican que tiene esa licencia, ¿no? También me gustaría hacer como que se pudiera hacer una especie de playlist, ¿no? Clica en las que tú quieres y te las ordenas como tú quieres. Después le das a play y tú vas navegando por tu 15M, ¿no? O se pueden compartir esas playlists. A lo mejor tienes un amigo que sí que vivió al principio y tú no, y ese amigo se ha buscado ya los vídeos, se los ha ordenado y tal, y tú le das y puedes revivir la experiencia de tu amigo, ¿no? Los contenidos que vamos a tener en la web van a ser vídeos, van a ser textos, van a ser audios, van a ser fotos, en fin, todo lo que se pueda, ¿no? Todo. Aquí, bueno, la foto que tenéis abajo es de la primera reunión que tuvimos ya, que fue una reunión de programación, de empezar a programar la web. La web no la lleva esta gente de Alabs, o sea, son unos compañeros que trabajan en software libre y les hemos dicho como que nos coordinen esa parte. Entonces ellos están llevando la programación. Pablo, ¿qué es este? ¿Y qué sabe de estas cosas? Pues también les dice. Pero en esta foto hay dos o tres personas que vinieron como vosotros, que se les invitó a venir, a que colaboraran, que han venido y que están ahora pues, en las listas de correos y en estos sistemas trabajando. Entonces, entre todos están desarrollando la web, ¿no? Una cosa que es muy significativa, yo no sé si aquí hay algún programador, pero es muy significativa, yo no lo sé, pero me cuentan que sí, es el hecho de que desde un principio el comienzo del código y el comienzo del proyecto también se hizo de una forma abierta. Que por lo visto lo tradicional en programación es que sí, todo el mundo colabora, pero hay una persona que empieza, pone el código en la mesa y dice, mira esto, vamos a partir de aquí. Pues en este caso también, en esta, no sé cómo decirlo, en esta ganas de hacerlo todo entre todos, no se ha hecho así, sino que en esta primera reunión fue cuando se empezó y entonces se empezó entre todos, ¿no? Bueno, se van a usar todas las herramientas de trabajo a distancia, en fin, todo lo normal. Y nosotros también liberaremos el código de la web. O sea, nosotros una vez que tengamos nuestra pelota funcionante que sirve para archivar material, disfrutarlo, relacionarlo, tal, tal, tal, ese código se publicará para que quien quiera pueda cogerlo, con lo cual liberaremos el código de la web. El documental. Vale, en el documental yo pongo aquí arriba que el documental va a ser coordinado, que no dirigido por mí, porque yo voy a ser la persona que lleve, digamos, la responsabilidad o la coordinación o la mediación, que es una palabra que me gusta mucho, en este apartado del proyecto, pero no pretendo ejercer las labores de director, ¿no? Y de decidir qué es lo que se hace, qué es lo que no y cómo y todo según mi criterio. Vamos a tener unos sistemas de participación, ahora os enseñaré unos ejemplos, de hecho los tenemos ya funcionantes por medio de unos foros, por medio de que, por ejemplo, yo si he hecho una primera versión de la escaleta o el guión del documental que está puesto online y todo el mundo está invitado a opinar y entre todos vamos a ir viendo cómo lo hacemos, pero básicamente el documental, el guión, las imágenes, quién sale, todo, vamos a intentar decirlo un poco entre todos, ¿no? Esto es un poco relativo porque yo he participado en la famosa, no sé si habéis oído hablar de las famosas asambleas que teníamos en Acampada Sol, que eran absolutamente interminables, que nunca decidimos nada, pero que eran de una belleza increíble. y hacer películas así creo que no se puede, yo por lo menos no sé cómo hacerlo, y además lamentablemente con los recursos y el tiempo que tenemos no podemos hacer una película asamblearia, ¿no? Una cosa que haré alguna vez en mi vida, pero esta vez no. Entonces yo me reservo un momento de decisión, ¿no? Hay un momento donde hay que avanzar, hay que hacer cosas y tal. En software libre hay una figura que se llama dictador benévolo, que es muy curioso el nombre, pero que básicamente es la persona que, digamos, ha iniciado el proyecto, la que lleva la responsabilidad, entonces todo el mundo trabaja igual, todo el mundo propone ideas y tal, incluso se pueden hacer votaciones o consensos, ¿no?, y tal, pero llegado un momento que haya un conflicto, que no se avance lo que sea y tal, pues ese dictador, en este caso seré yo, decide cómo se hacen las cosas y se hacen así y se sigue, intentando irritar a la menor gente posible y siempre intentando explicarlo todo. Nosotros vamos a intentar ser muy transparentes en el foro de Google, que ahora después enseñaré, iremos publicando, y bueno, va a ser un poco la forma de funcionar, ¿no? También vamos a hacer una reunión presencial una vez al mes en el Media Lab Prado. Ahora después veréis una foto de cuando presentamos el proyecto. Y bueno, es una reunión al mes donde todo el mundo que esté en Madrid tenga la suerte de poder venir y el interés también puede venir, y haremos lo mismo que hacemos online, lo haremos allí presencialmente, ¿no? Vamos a discutir la película, a ver qué te gusta, qué no te gusta, pum, pum, pum. Y bueno, eso, vernos las caras, siempre puede funcionar. Y también formará parte de cómo hacer la película, ¿no? También, una vez ya llegado a la parte final, donde tengamos ya cosas que mostrar, también vamos a hacer una especie de visionados o de premontajes o visionados de trozos, de forma de reunirnos en un sitio, ver la película y viéndola ya como está, sobre la propia película, decidir qué queremos, qué no queremos, ¿no? Es una cosa que iremos haciendo al final y que, bueno, todavía no sé. O sea, no sé cuántas veces, no sé cómo. Otra característica del proyecto es que nosotros nos definimos que estamos en beta, ¿no? Nosotros estamos funcionando, pero no estamos seguros de que las cosas funcionen así. Es todo muy nuevo, es todo bastante experimental. Entonces, también nos reservamos el derecho, nosotros y entre todo el mundo que participe, de en algún momento decidir hacer las cosas de otra forma, ¿no? Puede ser que nos atasquemos, puede ser que todo sea inabarcable, pueden pasar cosas, con lo cual puede haber cambios. Vuelvo a insistir, cuando hagamos una decisión de ese tipo, nosotros la documentaremos y explicaremos por qué y, bueno, no sé. Soy incapaz de incluso de poner un ejemplo, ¿no? Pero no sé, que pueden pasar cosas, que es todo un poco complicado. En el caso de esta película, a mí me importa que la película sea un poco peor, me importa que la película no esté tan bien, pero me interesa mucho el proceso de hacerlo. Entonces van a pasar cosas a las cuales yo no estoy acostumbrado como realizador, yo he hecho mis otras películas yo solo como yo quería. Y si en un momento pasa eso, ¿no?, que la comunidad, la parte que está implicada trabajando en la película, decide que esto es importante o que esto no y que hay que quitarlo, pues yo me lo tragaré y lo quitaré. A lo mejor quede una película peor, no lo sé, pero es importante que sea así. Entonces intentaremos mantener ese proceso de creación colaborativa, ¿no? Aquí tenéis una captura del foro que hemos abierto. Es de Google, amigos, ya sé, debería ser uno de software libre que nos hubieran instalado, pero esto ha sido lo más fácil, lo más rápido, lo que conoce todo el mundo, entonces hemos tirado por aquí. Y como veis ahí, pues vamos a ir poniendo algunas cuestiones, ¿no? Ahí veis la de, por ejemplo, la de voz en off. Tú lanzas una pregunta y discutimos entre todos. Habrá un momento que se llega a un acuerdo, no, lo que sea y tal, y se cierra el hilo y seguimos con otra cosa, ¿no? Algunas discusiones más de fondo pues se prolongarán en el tiempo, ya iremos viendo, ¿no? Esto está recién abierto y bueno, hay una serie de personas ya participando y estamos discutiendo una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la voz en off, que cómo debería ser. Vamos a poner voz en off. Pues hay una persona que postea: no, los documentales son más elegantes hacerlos sin voz en off porque tal, tal, tal. Perfecto, pues yo a lo mejor le contesto: mira, yo además hago generalmente así las películas sin voz en off, pero en este caso, entre que es un documental de divulgación que queremos que lo entienda un noruego, un americano, un australiano tal, y además que tenemos que acabarlo para el 15 de mayo y que tal, no sé qué, pues yo entiendo que tenemos que poner voz en off porque tal, tal, tal. Vale, y ahora viene otro y dice: sí, pero esa voz en off, ¿cómo va a ser? Y bueno, en ese proceso estamos, ¿no? Todo muy pesado, muy, me recuerda mucho a las asambleas que teníamos, pero muy interesante. Y entonces me parece muy bonito el hecho de que vosotros, cuando os registréis en esta web y en el Google este, ¿no?, y participéis con nosotros, pues podáis pensar cómo pensáis que tiene que ser la voz en off o no y participar. Y lo decimos entre todos, ¿no? A lo mejor resulta que lo de la voz en off no es vuestro tema, pero vuestro tema son los textos. Perfecto, porque como después veréis, vosotros podréis enviar vuestros textos para el libro, ¿no? Esa va a ser un poco la forma de funcionar así entre todos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es otra cosa que causa mucha ansiedad. Esta es la escaleta del documental, está publicada online, es una primera versión que he hecho yo, donde además, de una forma muy burda, es simplemente una sucesión de eventos y de cosas que a mí me parecen que tendrían que salir en la película, y sobre esto empezamos a discutir. Esta es la versión 1.1, yo no sé dónde llegaremos, a qué versión llegaremos, pero ahora estamos discutiendo sobre esta versión. En un tiempo, una semana, lo que sea y tal, la damos por cerrada, yo miraré todas las opiniones, lo discutimos un poco, pum, pum, pum, sacamos la 1.2, la versión 2, y volvemos a hacer lo mismo, volvemos a discutir sobre ella y va a ser la forma como de ir avanzando, ¿no? Llegaremos a un momento donde tenemos que empezar a trabajar sobre una escaleta ya, entonces empezaremos a editar la película, pum, pum, pum, y bueno, iremos acabando y esperamos que nos pongamos lo más de acuerdo posible entre todos sobre cómo tiene que ser la película, ¿no? Pero el estado actual de la escaleta, entendiendo la escaleta como la forma que va a tener la película, siempre va a estar también en internet, lo puede ver todo el mundo, ¿no? Y se puede participar y se puede opinar. Esto es cuando hicimos la presentación en Madrid, en el Media Lab Prado. Lo he puesto aquí también para representar esas reuniones mensuales, ¿no? Una vez al mes, más o menos, nos vamos a reunir allí para poder trabajar sobre la película. Y también nos vamos a reunir aquí. Si por lo que sea yo, el mes de marzo del año que viene, tengo que venir aquí, lo que sea y tal, pues yo hablo con esta gente, que nos dejen un ratito el espacio y lo mismo. Que hay 5, 6, 7 o 3 mil personas de Málaga que participan. Quedamos todos, venimos aquí y hacemos una sesión de ese tipo, ¿no? Pero en principio vamos a ver las fuerzas que tenemos y las capacidades de hacer cosas fuera de Madrid, ¿no? Pero también me gustaría que, en la medida de lo posible, cuando nos movamos por ahí, pues repetir esa experiencia de vernos, la gente que estamos haciendo la película entre todos, no solo la película, pero bueno, no estoy hablando de la película, y vernos las caras y, bueno, y trabajar en directo, ¿no? El proyecto ha entrado en el laboratorio del Procomún del Media Lab Prado. El Media Lab Prado es un laboratorio municipal extrañísimo que nadie sabe cómo existe, del Ayuntamiento de Madrid, donde investigan en muchas líneas, una de ellas es el Procomún, y bueno, pues nuestro proyecto ahora forma allí parte junto con otros muchos, y esto pues nos ayuda a tener acceso a investigadores y bueno, tenemos sinergia entre nosotros y es muy interesante, ¿no?, el poder estar allí dentro. Otra característica es que nosotros, una mezcla del hecho de que yo, cuando empezó el 15M, yo tenía mi cámara en el servicio técnico, lo cual me creó mucha ansiedad al principio porque estaban pasando cosas, y el día 17 aquí el desalojo, no sé qué, y vino todo el mundo, y yo no podía grabarlo porque no tenía cámara, pero después me gustó mucho, porque yo lo que hice fue como olvidarme de grabar, sobre todo porque el segundo o tercer día yo miraba a mi alrededor y veía 45 cámaras, veía cámaras de televisión, cámaras pequeñitas, gente con teléfono, no sé qué, o sea, que se estaba grabando, yo veía que se estaba grabando, de todos los colores, entonces me relajé y me olvidé de mi cámara, de hecho ni la recogí del servicio técnico durante la semana, ¿no? Y me dediqué como a tuitear, ¿no? A observar y a tuitear y a narrar y a hablar con gente y... Entonces significa que yo no tengo casi imágenes del 15M. Entonces hemos decidido, por eso, pero también por la cuestión de hacer la película entre todos, ¿no? Con las visiones de todos y con la experiencia de todos, no usar ningún material nuestro. Nosotros vamos a usar el menor material nuestro posible, idealmente ninguno, ¿no? Sí, vamos a usar las entrevistas. Las entrevistas las hacemos nosotros. Porque, bueno, no hay otra forma y también por cuestiones estilísticas y por cuestiones también de que quede todo igual. Hay que pensar que como nosotros queremos, queremos hacer una película entre todos, pero queremos hacer una película divulgativa, queremos hacer una película que pueda ver la gente, entonces tienes una película que sea accesible, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hace falta que las entrevistas pues tengan ciertos criterios, sean todos iguales, bueno, o por lo menos yo lo planteaba así, no sé si es correcto, pero lo hemos decidido así. Entonces las entrevistas las hacemos nosotros, ¿no? Hemos hecho ahora una primera ronda de 22 entrevistas, que son la gente más con las que yo he vivido el 15M, que estamos ya colgándolas en internet. Entonces, con esas entrevistas y las que decidamos hacer, que haremos otra ronda y quizá una tercera ronda de entrevistas, y con el material que consigamos de todo el mundo, con eso es con lo que vamos a hacer el documental, ¿no? Nosotros, además, las entrevistas las vamos colgando en internet. O sea, ahora mismo, en el YouTube, hay ya entrevistas en HD con tres personas y tienen una licencia de Creative Commons Attribution Share Alike. Con lo cual, nosotros, el material que vamos generando, también lo vamos poniendo a disposición de la gente. El que quiera, respetando la licencia, puede coger esta entrevista y hacer su película, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, por eso, al principio pensamos, no, lo guardamos todo, hacemos nuestra película y después lo publicamos todo. Entonces pedimos, no, vamos a ir publicándolo todo conforme lo vayamos haciendo. Entonces, vamos a ir subiendo todas las entrevistas, son entrevistas más largas, son una especie de conversaciones, ¿no? Hasta ahora ha sido fácil porque la gente con la que he hablado son gente con la que yo he estado conviviendo en Sol y más o menos nos conocemos y tal. Entonces ha sido una conversación donde hemos ido haciendo lo que hacíamos en Sol, que era hablar de lo que estaba pasando. Pues hemos vuelto a hacerlo. Tenemos unas 20 grabadas, hay ya 3 o 4 online, y bueno, ahí están para el que las quiera usar o para el que las quiera disfrutar, ¿no? Ahora después os pongo un trocito de aquí del Ademador. Este no sé si lo conocéis, es el hijo de Sabater, su padre, pero este es bastante más listo que el padre. Y se dedica a pensar las cosas, es una persona que se dedica a ver lo que pasa y a explicarlo. Entonces os recomiendo mucho el blog que tiene en el Diario Público, que se llama Fuera de Lugar, donde él ha estado... reflexionando en torno al 15M y ya saca unos textos que son absolutamente brillantes, ¿no? Yo además también me une mucho a él, yo no lo conocía personalmente, yo sabía quién era él, sabía quién era yo, de la peli de antes y tal, no sé qué, pero nos conocimos en Acampada Sol un día y nos dedicamos a pasear por ahí juntos y hablar y no sé cuánto, y después ya te digo, pues se ha convertido en un referente amador. Os recomiendo mucho la entrevista, es una hora, una entrevista larga, pero miradla que está en YouTube porque es realmente interesante, ¿no? El libro, vale. Pasamos al libro. El libro va a ser un libro de ensayo. El libro va a estar coordinado, que no escrito, por Pablo Soto. Volvemos a lo mismo de antes. Nosotros no queremos escribir el libro, tampoco queremos editarlo en el sentido tradicional de cuando se hace un libro colaborativo, porque este libro va a ser distinto a cualquier otro libro. Bueno, son muy prepotentes, pero de luego nunca hemos visto nada así. y nuevamente queremos aplicar técnicas de software y de programación a hacer el libro, ¿no? Entonces, cualquier libro que vemos ahí, que es una obra colaborativa de varias gente, siempre suele ser o una sucesión de textos, o digamos una escritura entre varios que se van pasando y van... Entonces nosotros aquí lo planteamos de otra forma, ¿no? La idea es que nosotros, en base al banco de ideas y a esos conceptos que hay ahí, pedimos textos de gente o localizamos por internet. Hay, por ejemplo, un blog que se llama Madrilonia, que es un blog crítico con, de política social de Madrid, pero tiene unos textos de XM excelentes, que está en Bicher Alike, con lo cual ya podemos usarlo. Cogeremos textos de ahí, también escribiremos nosotros textos, le pediremos a gente determinada que nos escriba cosas y, sobre todo, esperamos la aportación de todo el mundo. El que quiera se podrá ir a la web y subir su texto, ¿no? Nosotros, ¿qué pasa? Que con esos textos hacemos dos cosas. Todos los textos que generemos o recibamos, esos textos irán en su web, según etiquetado con sus palabras y tal, y se podrán allí disfrutar enteros. Pero esos textos después entran en nuestra lavadora. Nosotros, de cada texto que recibamos, nos reservamos el derecho de coger el texto, de usarlo, de no usarlo, de reescribirlo, de si tú lo has puesto en primera persona, yo lo pongo en tercera, de yo cojo tu texto, pero me gustan dos ideas del tuyo otro y hago un texto nuevo con todo. O sea, sin ningún complejo, de remezclarlo todo, que esa es la tarea que va a hacer Pablo. Le va a ayudar gente, pero se va a encargar de eso, ¿no? De remezclar ese libro. Esto es una cosa que me tiene un poco preocupado porque el tema de los escritores es complicado y en música, en audiovisual y tal, ya hay más tradición de reuso, de reutilización de materiales, de remezcla y tal, pero en esto de la escritura creo que es algo bastante nuevo. Y los escritores son muy celosos de su firma y su texto y no me cambies una coma, ¿no? Entonces, no sé si van a entender esto, pero es un poco la apuesta que hacemos y me parece interesante. Siempre va a estar, digamos, su texto disponible en la web para todo el mundo, pero nosotros queremos hacer por lo mismo que vamos a hacer con la película y todo. Y es Pablo, una serie de gente la asesorará entre todos y tal, intentar remezclarlo todo y sacar un ensayito que nos cuente lo que es el 15M de un punto de vista de esto un poco más analítico, ¿no? La película es un poco más divulgativa, básica. O sea, la película se trata de verdad de coger a un norteamericano de Utah de 50 años que se vea a los 40 o 50 minutos y se entere qué es lo que ha pasado aquí. ¿Cómo se lo contamos nosotros? No como se lo cuenta ni el Fox News, ni como se lo cuenta Informe Semanal, ni como se lo cuenta... Entonces va a ser una cosa más, digamos, más asequible. Vamos a intentar profundizar en cosas, pero vamos a explicar un montón de cosas también. Entonces, ponía esta mañana el ejemplo Alejandro, ¿no? Si vamos a hablar de la ley Sinde, a lo mejor tenemos que explicar qué es lo que es la ley Sinde. Nosotros no podemos hacer la película diciendo, no, pues unas protestas de la ley Sinde. No, habrá que explicar qué es la ley Sinde. Y bueno, y habrá cosas que no se puede profundizar, como os digo, pero me parece importante hacerlo así. También tengo la idea, a ver qué opina la comunidad, lo discutiré con ellos en la lista de correos estas, como digo, pero quiero hacer una peli emocionante, porque la emoción, y aquí ya vuelvo a Madrid, a mi micromundo de Madrid, la emoción ha sido súper importante y ha sido un motor del 15M. O sea, las emociones que teníamos la gente allí, los momentos que vivimos, la misma violencia, la respuesta pacífica a la violencia, esas emociones han servido de motor de ir continuando esto, de ir creciendo, y es una cosa que me gustaría que estuviera en la película. El libro, por el contrario, no es que vaya a estar falta de emoción, pero va a ser un libro que lo que va a intentar es contextualizar, ¿no? ¿Por qué ha pasado el 15M y por qué ha pasado aquí ahora? ¿Cómo han funcionado las redes? ¿Qué cosas había antes? Bueno, entonces va a ser un poco más frío, analítico, en ese aspecto, la película más emocional, es como hemos pensado dividirlo, ¿no? Y como estáis viendo aquí abajo, vuelvo a poner lo mismo, ¿no? El proceso colaborativo es igualmente importante que el libro. Si al final resulta que entre la gente que participemos y tal, pues decidimos que no sé qué, y queda una parte muy larga que es un coñazo, pero lo hemos decidido así, pues está bien. Tendremos un peor libro, pero lo hemos hecho así, que es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Qué pasa el 15 de mayo de 2012? Nosotros, el documental lo financiamos las tres personas que lo hacemos, ¿no? Pensamos por un momento hacer algún tipo de crowdfunding o de intentar pedir fondos o venderlo o algo así antes de hacerlo. Estamos incluso en una buena posición, ¿no? Pablo es un tío muy conocido, yo vengo de hacer Copias Malditos, que se ha visto por ahí, que me pone en una buena posición de dirigirme a la comunidad, dame 5 euros, no sé qué. Pero el tema es muy sensible para nosotros. O sea, nosotros le tenemos mucho respeto al 15M. Entonces, si yo hiciera cualquier otra película, si yo hiciera una película sobre la iglesia, sobre el aborto, sobre Palestina, sobre el tema más complejo, no tendría ningún problema en hacer un crowdfunding y pediros a cada uno 5 euros para hacer la película sobre Palestina que tú quieres ver. Yo te la hago. Pero con el 15M no nos atrevemos. Entonces hemos decidido financiar a nosotros. Nosotros hemos tomado un año de nuestro tiempo, que es otra característica que os contaré también, porque se acaba en mayo la presentamos, pero seguimos, ahora os cuento. Y hemos decidido nosotros poner nuestro trabajo, nuestro dinero y tal, y después intentar recuperarlo. Una vez que estén los materiales, aquí están los materiales, esta es la película que hemos hecho nosotros, esta es la web, estos son los materiales para que tú hagas tu película, tu libro, no sé qué y tal. Y hemos hecho esto y nos ha costado tanto. Si quieres darme 5 euros, o eres Warren Buffett y me quieres dar 100.000, perfecto. Y vamos a hacerlo entonces así, espero que no nos hayamos equivocado, y si no, vamos a tener un problema bastante serio. Pero bueno, así somos, ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos que pase? Nosotros queremos estrenar y publicar el día 15 de mayo del año que viene. Nos hemos dado un año de tiempo para hacer el proyecto. Queremos dejarnos unos meses después de la publicación para divulgar y para moverlo por ahí. Entonces, el día 15, lo ideal que nosotros nos imaginamos es lo siguiente. El día 14 a las 12 de la noche, que ya es oficialmente el día 15, coge Televisión Española o una televisión nacional y emite el documental. Y es una emisión comercial, o sea, ellos lo estrenan. Y por ese estreno nos darán un dinero. No será el dinero normal de una cosa de estas, pero nos dan algo de dinero, perfecto. ¿Qué conseguimos con eso? Que todo el mundo lo vea. Si esto lo echa Televisión Española el domingo a las 10 de la noche, en Almendralejo lo ven. Entonces eso es lo que queremos y además recuperamos un poco el dinero. Eso sería lo ideal. Televisión Española emite el documental. Día 15, el diario público o El País o quien sea, reparte el librito, el ensayo. Tú pagas 50 céntimos más y reparte el ensayo. ¿Qué nos aseguramos con eso? Pues que hay varias decenas de miles de personas que tienen el libro físico en su casa allí puesto, que no sé si lo harán o no, pero volvemos a llegar al Almendralejo con ese ejemplo, ¿no? Día 16, diario público del País reparte el DVD, además con un segundo DVD con extras, no sé qué tal. Otra vez lo mismo, conseguimos que, aunque esto está en internet, bla bla bla, una copia física del DVD, varias decenas de miles estén por ahí. Y el día 17 lo liberamos todo en internet. Eso significa que el día 17 por la noche Antena 3, si quieres, puede emitirlo. Y es la forma que hemos pensado de conseguir difusión. Nosotros lo queremos que esto se vea, ¿no? Entonces, yo hago una web muy chula y lo ponemos aquí todo y tal, no sé qué, pero hay determinados grupos de edad, podemos pensar incluso en España, de zonas rurales, de edades y tal, que no van a ver esto. Y sí, a lo mejor lo ven si hay un DVD, entonces pues por eso queremos hacerlo, ¿no? Y también, sin buscar ese ánimo de lucro, porque no lo tenemos y porque publicaremos todo, si resulta que llegamos a un acuerdo con el periódico y conseguimos que nos dé 7.000 euros, pues mira, pues 7.000 euros que ya hemos recuperado, ¿no? Entonces es un poco la idea. Pero, como pone ahí, y saco aquí el new este, esto va a estar libre, o sea, va a estar libre en internet y va a estar libre como la cerveza también. O sea, va a estar libre y gratuito. Una vez que acabemos el estreno este, si podemos, y si no pasa, no pasa nada, lo pondremos directamente en internet. Estarán todos los materiales de internet, incluso la web, el código web, todo publicado, para que quien quiere lo reutilice, lo remezcle, si es taco de listo lo venda. O sea, con la licencia que tiene, si coge un editor en Argentina y él se hace una edición de 1.500 libros y los vende, pues ole él. O sea, yo me alegro porque lo que yo quiero es que se lea en Argentina. Entonces puede pasar eso, ¿no? Tendrá que licenciar sus libros con la misma licencia, que es lo que obliga esta licencia, pero bueno, podría hacerlo, ¿no? Y a partir de entonces nosotros tenemos 4 meses, que bueno, esperemos que se prorroguen y esperemos que esto sea un éxito y cambiemos el mundo y esas cosas, pero por lo menos 4 meses nos hemos tomado para difundirlo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer esos 4 meses? Vamos a hacer varias cosas. Una importante es, vamos a intentar recuperar la pasta. O sea, nos vamos a gastar unas docenas de miles de euros en esto e intentaremos recuperarlo, enseñándolo, en fin, y haciendo un poco de ruido. Y vamos a intentar llegar a sitios, ¿no? Haremos también probablemente pequeñas acciones de crowdfunding para cuestiones concretas, ¿no? Y yo pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Imaginaros que hacemos un contacto y resulta que nos ofrecen en Chequia hacer una gira por 5 universidades de Chequia. Perfecto, pues yo me voy al goteo, ponemos un crowdfunding, necesitamos 3.000 euros, que eso nos permite irnos de viaje y además nos permite pagar una traducción y editar 500 libros físicos. Haremos eso, si lo conseguimos nos vamos, entonces nos vamos para allá y en agosto del año que viene nos vamos a Chequia allí, pum, pum, pum, y vamos como los mormones con las Biblias, o sea, el plan es ese. El plan, amigos, es conquistar el mundo con nuestro proyecto, ¿no? Entonces eso es lo que nos dedicaremos a hacer hasta llegar al 15 de septiembre, que digamos que es la fecha que nos hemos plantado del compromiso personal, y allí pues ya revisitaremos qué es lo que pasa y tomaremos decisiones, seguiremos o no seguiremos, ¿no? Y bueno, pues esto es todo. Así que yo no puedo más que animaros a participar. En la web esta tenéis información de cómo es el proyecto y además tenéis links ya a los grupos de trabajo y todas estas cosas. También la cuenta de Twitter la usamos para comunicar todo lo que vamos haciendo. Y bueno, yo os animaría muchísimo a participar. Ya hay gente que nos ha ofrecido material, que es fantástico y que es lo que queremos. Además, como contaba también, el proyecto nuestro, nosotros queremos hacer nuestra película y nuestro libro, pero también queremos que la gente haga películas y libros sobre 15M, todo lo que quiera. Entonces yo, cuando os pida material a vosotros y a todo el mundo, os mando un doble permiso, ¿no? Es un papel donde arriba nos dais permiso a nosotros para usar el material para nuestra película y tal, y abajo, si queréis o no, entonces nos dais permiso para poner ese material allí. De forma que, según la licencia que tiene, que es la copyleft esta, todo el mundo que quiera puede usarlo, ¿no? Entonces nuestro proceso, o sea, todo este año que vamos a estar aquí, también lo vamos a usar para ir recopilando materiales que a lo mejor no vamos a usar nosotros, ¿no? Pero que otra gente puede usar, ¿no? Y nada, no sé qué más contaros. Muchas gracias a todos por venir y si tenéis alguna cuestión, pues lo hablamos un poquito ahora entre todos.